simple girl, she's governed by simple pleasures. She won't ever let you meet her family, but she'll show you pictures. Da da da da da da da da da. She won't ever let you in, but she wants to keep you in her corner. Estoy asustada. Las hormigas en este parque son hiperactivas y ha pasado un niño con cara de pastillero. Creo que cerraré los ojos y me los hundiré fuerte con los dedos para ver colorines. Clara García. El mejor amigo. La escena se repite dos veces por día. El perro tira de la correa que tira de mí que opongo resistencia. Cuanto más fuerza, más se estrecha el collar que lo sujeta a la correa que tira de mí que opongo resistencia que impide el normal flujo de aire a sus pulmones. Su lengua, enorme, pesada, serpentina, parece que quisiera abandonar la boca. Se ahoga y no cede. Yo tampoco. Roberto Saiz. El hombre elefante. Me corté una oreja y salí de casa. En el ascensor mi vecino me preguntó qué había ocurrido. Le dije que fue un accidente, esquiando. Al tipo del kiosco le expliqué lo del atraco y la navaja. Luego, en la cafetería, el camarero insistió. «Se me cayó», respondí sin más. En la oficina confesé que sufrí un tumor. Funcionó. Hasta ella se acercó y me besó en la mejilla. Unos días después todo volvió a ser como antes. Ayer me corté la otra. Agustín Martínez. Escuchamos recién tres microrrelatos que encontré en el sitio revistaparaleer.com, que es la versión virtual de una revista que se llama Eñe, que es una revista española, y proponen un concurso de microrrelatos vía SMS. Y bueno, pueden entrar ahí, revistaparaleer.com. Ah, ya sé, podemos hacer algo. Les proponemos desde acá, desde Alegría Sueca, el micro relato con el tema Alegría Sueca. Pueden tomarlo de la manera que quieran. No hace falta que sea referido el programa de radio ni nada. Pero para que utilicen la frase Alegría Sueca y que nos devuelvan imágenes y situaciones con el nombre de nuestro programa, obviamente el micro relato tiene que tener menos... digo, hasta 140 caracteres, así lo hacemos a la Twitter, y nos lo pueden publicar vía Twitter, a través de nuestro Facebook, y si quieren también nos pueden mandar un email a suecaeslaalegria@gmail.com. Moi quand je sens qu'on me regarde, ça y est, je ne peux plus bouger. Et si l'on attend que je parle, d'un seul coup ma gorge est serrée. Rouge, rouge, je deviens toute rouge, rouge, je me sens toute rouge, rouge. Non, je vais pas le montrer, non, je vais pas le montrer. Ah, rouge, rouge, elle devient toute rouge. Quand un garçon vient me parler, j'ai peur de le faire sourire. Et si par hasard il me plaît, je m'affole et ça devient pire. Rouge, rouge, je deviens toute rouge, rouge, je me sens toute rouge, rouge. Je vais pas le montrer. El anime perdido. Hoy, Choppy y la princesa. Quizás ustedes escucharon hablar de este anime, pero la verdad que es una cosa muy rara. Este anime se llama Choppy y la princesa, o también conocido como La Princesa Caballero o La Princesa Zafiro. El japonés se llama Ribbon no Kishi y está dirigido este anime por Osamu Tezuka, el famoso director de anime de cosas tan zarpadas como Astro Boy, todo eso. ¿Qué pasa? Es un anime muy viejo, según afirman las autoridades del anime, del Congreso Internacional del Anime del Mundo. Primero fue un manga y fue creado en el año 53 por el mismo Tezuka, y estaría siendo este manga y luego anime la primera creación del género shoujo, que sería el género de anime y manga hecho para chicas, digamos, que después incursionaría Sailor Moon, Sakura Card Captor, 8500 animes como Candy Candy y La Niña de los Siete Colores, etc., digamos. Aunque es un anime del año 67, este anime, que la verdad que cuando se ve se nota que es muy viejo, digamos, que tiene un estilo muy parecido a, por ejemplo, Astro Boy en la ilustración, digamos, en el diseño de personajes. Está ambientado en la Europa medieval y cuenta la historia de Zafiro, que es la heredera de una corona de un país europeo, pero hay como una ley en ese momento que no permite que haya princesas en el trono. Entonces tiene que ser un hombre, y los padres, el rey y la reina, a la princesa Zafiro la visten de nene para que no la maten, o para que, qué sé yo, para que gobierne, no se sabe. Esto es, primero, un antecedente bastante importante de lo que luego sería, estaría basado un poco Ranma y medio, que es esto de la conversión, de la transformación de sexos del personaje de Ranma. y medio, y también es bastante interesante esto que tiene que ver con la situación de la mujer en la sociedad de los años 60, de la mujer japonesa, ¿no es cierto? Y algo de la ambigüedad sexual, que es bastante interesante, ¿no? Que hable un anime y antes un manga en los años 50 sobre esto. Bueno, este anime es muy lindo, está en YouTube, lo pueden ver, tiene unos colores espectaculares, es muy genial y muy tierno a la vez. Y bueno, hoy lo rescatamos, lo traemos a la superficie para que lo conozcamos todos y seamos todos felices por un rato con la princesita Zafiro, o como la llamen, la princesa. La princesa. Chau, chau. Acordar, casi me muero, el dibujito este. Igual vos dijiste Candy, la niña de los colores. Bueno, no entendí. De todas formas, me acordé de esta que me re gustaba, que era Ángel, la niña de las flores, que acá también dicen la niña de los siete colores, y cuentan la historia. Dice, Ángel va por todo el mundo buscando la flor de los siete colores con su llave mágica y sus inseparables mascotas. Algunos no recuerdan muy bien este anime, pero sin duda recordarán la melodía tan relajante que la caracteriza.

mi consultorio en Alegría Sueca. Hola amigos de la Alegría Sueca, soy Barbara Walters, transmitiendo en vivo desde Miami, Kentucky. Quiero comentarles que voy a estar, gracias a las chicas de Alegría Sueca, inaugurando esta nueva sección en la que responderé preguntas de gente de todo el mundo que nos envía por los medios sociales de la internet. Hoy voy a estar respondiendo dos preguntas y me meto directamente en nuestro tema. La primera pregunta viene de Marcelo Iripino de Argentina y me pregunta por cómo puede hacer para calmar su ansiedad y al mismo tiempo mantener su cabello erguido. Querido Marcelo, yo acabo de hacer una pequeña investigación, me metí en tu sitio web www.marceloiripino.com.ar. Realmente si tienes un tema capilar, yo creo que el exceso de gel no es bueno. Estuve mirando fotos desde más o menos 1980 para acá y tenés gel en todas las fotos, Marcelo. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Bueno, realmente creo que deberías aflojar con el gel, porque además encontré un estudio de la NBC para el Washington Post que dice que el exceso de materiales que incluyan clorato de potito y fenomenil cloruro en su preparación puede generar ansiedad, depresión, bueno, problemas de disfunción eréctil y bueno, otro sinnúmero de problemas. Yo te diría, como profesional que soy de los medios y que tengo 30 años de trayectoria solo en mi programa Good Evening Barbara Walters, que se transmite acá de Miami para todo el mundo en 130 idiomas y 130 países, que otro temita que por ahí te va a ayudar un poco, ¿no?, a buscar el yin y el yang, es que aflojes con el blanco. Veo en tu sitio web que usas mucho el color blanco, te vestís de blanco y te pones en fotos con los brazos abiertos, como quien llevara una bandeja gigante de picles. Yo te diría, Marcelo, que moderando un poco el blanco y usando otros colores, bajando un poco el nivel de gel y incorporando a la dieta un té de tilo todas las noches y bajando un poquito el tema de, ¿no?, bueno, y estupefacientes, salidas nocturnas, sunset y todas esas cosas, creo que podrías estar un poco mejor. Así que bueno, espero que te haya servido esto. Soy Barbara Walters y cualquier cosa, si no, pedile mi mail particular a Valeria Lynch, que es, bueno, somos íntimas hace años, y ella, en todo caso, si no, te puede pasar mi celular y vos me llamas y bueno, la seguimos. Exclusivo para gente exclusiva como usted. Una hora de buena música con las palabras justas que le sirvan de compañía. Desde ahora y por 60 minutos, ustedes y quien les habla, Roberto Saldí, jugaremos al juego que la gente juega. Seducciones. El otro mensaje que voy a responder es del amigo Recursos Editoriales, que se comunicó con Alegría Sueca por Twitter, vía Twitter, y me pregunta, Bárbara Walters, tengo un problema, hace unos meses falleció mi gatito, ¿qué puedo hacer? Mira, querido Recursos, el tema me toca muy de cerca, yo soy una persona muy sensible y comprendo tu dolor, yo he perdido muchas cosas en la vida, muchas, desde la cabellera hasta maridos, mascotas, llaves, celulares, todo, cuando fui a cubrir la guerra de Vietnam perdí la prótesis de cadera, bueno, cosas. Lo importante es pensar en el tiempo que compartieron juntos, en lo feliz que fue tu gatito con vos, y para ponerle un broche afectuoso a esta comunicación que tenemos hoy por esta vía, te voy a leer un poema que se llama El gatito vinagrito, que lo escribió el mago Artemio, que es de Miami. Lo encontré en el sitio cuentocuentos.net y me pareció que era un lindo homenaje a tu gatito perdido. Y bueno, esperemos que te recuperes pronto y que encuentres a otra mascota en la que poner el cariño, o no. Para todos los oyentes, pueden enviarnos su mensaje o consulta a las chicas de la Iglesia, como a mí, que yo prácticamente soy del staff, porque soy Barbara Walters, el Twitter de Alegría Sueca, que es twitter@alegriasueca, o en Facebook Alegría Sueca, o www.alegriasueca.com. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón. Yo le puse Vinagrito por ser feo y chiquitito, pero tanto lo cuidé que parece Vinagrito un gatito de papel. Miau, miau, miau, con cascabel. Estaba en un cuartucho cuando yo lo recogí, chiquitito y muerto de hambre, botado por ahí. Le di un plato de leche y se puso tan feliz que metía los bigotes, las patas y la nariz. Yo le puse Vinagrito por ser feo y chiquitito, pero tanto lo cuidé que parece Vinagrito un gatito de papel. Miau, miau, miau, con cascabel. No sube al tejado porque no sabe subir. Sentado en la ventana mira la luna salir. La luna es un queso metido en un mar de añil. Y mi gato se pregunta si habrá sardinas allí. Hola, Valeria, ¿estás ahí? Soy Barbara Walters. Valeria. La... Serio Gam, que bueno, es un espacio en internet muy conocido sobre música, hace de vez en cuando compilados y tributos, y nuestro amigo Beto Elías publicó en Facebook el link del nuevo compilado que sacó Stereo Gum, que se escribe stereogum.com, que se llama Enjoyed, un tributo al disco Post de Björk. Y tiene un montón de bandas que hacen las canciones del disco Post. Entonces, yo lo estuve escuchando, la verdad, todos me parecieron a mí. A ver, estuve hablando con mi amigo Beto, que le encanta Björk. Yo le dije que estaba un poco cansada de Björk y de cómo cantaba Björk, más que de Björk y de la música que hace, porque la música me parece que está buenísima, obviamente. No sé, por algo Björk es Björk, mucha gente le gusta, pero esa cosa que tiene que canta igual, no sé, a mí me molesta un poco, es como Shakira. Algunos temas me gustan, pero después canta bien, pienso yo. Igual es como un poco intolerante mi manera de escuchar las canciones. Bueno, entonces me di cuenta que algunas canciones están buenas si las cantan otras personas, y esta es una buena oportunidad. Pero las versiones no me gustaron, son la mayoría. De repente esas cosas que son los tributos y que ponen a uno que hace una banda o a un pibe que hace una música completamente ruidosa y arruina la canción, o bueno, que no me gusta. El único tema que me gustó, y por eso lo vamos a pasar acá, porque está bueno, es el cover de Hyperballad, y la canción la hacen los Dirty Projectors. Los Dirty Projectors son una banda de Estados Unidos, de Brooklyn, y bueno, hacen este tema. A mí me parece que es el mejor de todos, la mejor versión de todas. Y al disco, para sacar su propia conclusión, usted oyente la puede bajar de stereogum.com/enjoyed, en Hoshed sería. Bajan y después nos dicen, y nosotros decimos, bueno, qué bueno o qué malo. Bueno, ahí vamos. Right at the top, this beautiful, beautiful. Hola, ¿qué tal? Quería comentarles algo que me pasó el otro día. Resulta que estábamos acá en casa, en familia, compartiendo un momento de películas y descanso. Entonces, teníamos pendiente una película que yo tenía mucha ilusión de ver, que era Los viajes de Gulliver, en la versión que hizo Jack Black. No sé por qué tenía ilusión, pero bueno, tenía un montón de ilusión. Entonces la pusimos, yo creo que debemos haber visto 25 minutos con toda la furia. Algo raro empezó a pasar dentro de mi corazón y al rato lo pude describir como un odio visceral hacia Jack Black. Porque alguien que me explique por qué el pibe ese en todas las películas hace la misma carita, hace cuello duro, cara para adelante, labiecitos así como entiesados, tiene los ojos redonditos y hace la revoladita de ojos y después hace como Esa es una. Después, en todas las películas, Jack Black, vos, Jack Black, tenés que tocar la guitarrita. Estás haciendo Los viajes de Gulliver. No entiendo por qué metiste una guitarrita, porque seguramente el director no había metido una guitarrita. Pero vos, en tu afán de demostrar que sabes tocar la guitarra, que te gusta la música, tuviste que meter una guitarrita. Y él la agarra y se toca la PlayStation con la guitarrita. Pero no terminó ahí, porque al margen de que la sacamos porque era un embole la película, y me quedé sumamente desilusionada, al rato pusimos Community, que es la serie que estamos viendo ahora, que la sacaron en DVD acá en Argentina, en nuestro país, la capital mundial de Suecia. Y ¿qué te digo? Que ponemos un capítulo y aparece ¿quién? Jack Black. Y dijimos, bueno, uf, está bien, acá está el gordito este de nuevo. Empieza el capítulo, Jack Black empieza a sobreactuar, como hace en todas sus películas. Se pone nervioso, ¡oh, man! ¡Oh, man! Y hace así con el cuerpito y va para acá, para allá, la revoleadita de ojos. Debe tener por contrato cierta cantidad de revoleaditas de ojos. ¿Y qué pasa de repente? Empieza a hacer air guitar y empieza como a cantar metal. Él enseguida empieza a... y se pone a cantar en Community, en una serie en la que la gente no canta. Agua, agua, agua. Sebastián. Nadie había hecho eso en Community antes que él. Está al lado de Chevy Chase, un señor de la actuación, un maestro, un tipo al que Federico Lupi debería adorar, arrodillarse y besarle los testículos desde abajo hacia arriba para demostrarle su admiración, porque hay muy pocas personas en el mundo que tengan el talento interpretativo y la personalidad de Chevy Chase. Y ahora no me vengan a decir que porque les gusta Chevy Chase desde que está en Community, porque a mí me gusta Chevy Chase desde que daban las películas de Chevy Chase y Vacaciones. Yo me las vi a todas, me encantan. Pero bueno, lo ponen a este tipo al lado de el gigante Chevy Chase. A mí me vienen con Al Pacino, a mí dame a Chevy Chase y una lata de Pepsi fría y te hago un festival de Cannes. Y aparece este otra vez, la guitarrita, la carita, la arboladita de ojos, el cuellito duro, el pelito, siempre siendo medio de gordito stalker del tipo del costadito. Y entonces me puse a investigar y empecé a ver videos de él en YouTube. Se transformó en una pequeña obsesión. Y por ejemplo encontré un video en el que están con Plaza Sésamo. Se llama Jack Black Defines Octagon. ¿Y qué hace? Aparte de definir lo que es un octágono, sobreactúa. Sí, sobreactúa también en Plaza Sésamo. En fin, bueno, ni hablar de Tenacious D, donde se pasa el 97 o el 103% de la película tocando la guitarrita y haciendo miau, miau, miau, miau, y solos de cualquier mierda. Yo sé que esto va a levantar mucha polémica. Yo sé que hay mucha gente que lo quiere en a Jack Black. Incluso acá dentro de Ideas del Sur hay mucha gente que lo quiere. Una de las co-conductoras, no Marcela Feudal, la otra, lo quiere un montón. Bueno, qué sé yo, es algo para discutir. Pero realmente yo, si tuviera un poco de plata, creo que lo juntaría para que Jack Black se retire, o bien que se ponga un programa en MTV que consista en hacer concursos mundiales de giradita de ojos y air guitar. Que se deje de romper las pelotas con las películas y deje actuar a gente grande realmente como Will Ferrell o Chevy Chase. Chao. Okay. It starts off a dark stage and then a beam of light and you can see me and my guitar. Down, down, down, down. In the end of time, there was a man who knew the road, and the writing was written on the stone. And then a thin layer of fog comes in around my ankles. Roadies, that means dry ice. We're going to talk about this later. In the ancient time, an artist led the way, but no one seemed to understand. Chimes, Freddy. In his heart he knew the artist must be true, but the legend of the rent was way past due. And then Katie, you come in with the bass. Zach, you come in with a face melter. Okay? Well, it's just one of them. How can you kick me out of what is mine? And then, Hawaii 5-0, you ever see that show? Okay, well, there's a drum solo in it that goes, shh, get. The backup singers would be like, well, you're not hardcore. No, you're not hardcore. Unless you live hardcore. Yes, you live hardcore. But the legend of the rent was way hardcore. Ow! Big old explosion. It's like confetti comes down. Anyway, that's all I got so far. It's a work in progress. I liked it, Mr. Schneebly. I thought it was really catchy. Thank you. Y Dick shakes, little snakes, fashion accessories, earthquakes, five and dime, cherry lime, wait my turn at the back of the line, barbed wire, forest fire, muddy trail, and my tires down is faster, much faster than a pill, my time to kill, take a chill, take a pill, headrest on the windowsill. I lived alone, so I took him home. He doesn't love me, but he keeps me company, everything's alright. Grape soda, locked door, lost shoes, satin star, pink ribbon, cellophane, boxing match, football game, kitchen floor, Reggie bar, monster mash, crumby fash, aha, saxophone, 5-3, tile tone, lips, parch, suits, march, flat foot, no arch. I lived alone, so I took him home. He doesn't love me, but he keeps me company, everything is alright. Why do I always pretend I can spoon a guy and still be his friend? I always wind up crushed out in the end, and it makes me crazy. Whoa, whoa, crazy. Whoa, whoa, crazy. Whoa, whoa, whoa. Dolly Parton was really smart when she said, "It's not my head that's broken, it's my heart. Daddy, come and get me. Come and get your baby. Your big cry baby is going crazy. Why do I always pretend I can spoon a guy and still be his friend? I always wind up crushed out in the end." Jason Bateman, Jody Sweet, and Alex P. Keaton, Marla Gibbs, 227, Barry Watson, 7th Heaven, Ricky Schroeder, Ricky Stratton, Soli Moon, Freddie from Bat, Mindy Cohen, Corey Haim, Teeny Others, Willie Ames, Webster, Joey, Jeremiah, Doug, Grassy, Junior High. I lived alone, so I took him home. He doesn't love me, but he keeps me company, everything is alright. Yo sé lo que te pasa. Te compras unas medias, te las pones y se te corren, te las enganchas. No sé, caminas mal y se te agujerean y se te empiezan a correr. Medias de vestir, estoy hablando, por supuesto, pues sos una mujer elegante. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque te las pones mal a las medias. Con una buena postura de medias, todo se arregla. No se corre, no se engancha porque está adherida a la piel de la mujer. Por eso, Alegría Sueca te da tips sobre cómo ponerte unas medias como Dios manda. Y la cosa es así. Primero se trata de usted a la mujer que se pone las medias porque es una dama. Siéntese, enrolle bien la media en sus manos hasta la puntera. Ajuste la puntera sobre sus pies. Con firmeza, bueno, acá está, esto lo estoy sacando de la guía Cocot de ponerse la media, y firmeza está con S, Cocot. Si alguien de Cocot está escuchando el programa, por favor, una correctora, mujer, por supuesto, que le corrija los textos. Bueno, con firmeza, pero suavemente deslice la media hasta las rodillas, logrando un máximo ajuste al momento de llegar a las rodillas. Ahora párese con ambas manos y cuidando de no clavar las uñas, cortate las uñas, mugrienta, deslice la media hasta la parte superior del muslo, asegúrese un buen calce en la entrepierna. Siga deslizando la media hasta la cintura. Acomode bien la costura, la cola y la cintura en su lugar y listo. Alegría Sueca y Cocot Medias, mal escrito el manual, te dicen cómo ponerte las medias para ser una mujer que viva el hoy con todo. ¿Sabés, Luque? Buscando en el sitio de Google nuevo que ahora apareció otro más. Yo sé que vos sos muy fan de todo lo que sale de Google. Y hay una nueva aplicación, ¿será que se llama? What do you love? From Google. Entonces vos lo que haces es googlear algo que vos amás. www.wdyl.com www.wdyl.com. Y entonces puse ahí medias de nylon y haces clic en un botón que tiene un corazoncito y te aparece como agrupadas fotos de medias de nylon. Alértame sobre medias de nylon. Encontrar patentes e ideas sobre medias de nylon. Mandarle un email a alguien sobre hablándole sobre medias de nylon. O sea, mandas un mail y el subject es I love medias de nylon. Después ves videos. Está bueno porque te agrupa todo, libros y qué sé yo. Y encontré un video de una señora argentina, te digo. Es más, me parece que es vecina de Olivos. Espero que esté viva porque en el momento del video era ya bastante viejita y creo que es de hace 2 o 3 años. Una señora que teje las medias que ya no se usan porque se rajaron. Entonces, dice, ¿cómo hay que hacer? Hay que abrirlas y cortarlas por tiritas chiquititas e ir enganchándolas, o sea, ovillándolas en un pedazo de cartón, tiqui tiqui tiqui tiqui, y después se teje normal. O sea, si alguien sabe tejer, las teje así, al crochet o a 2 agujas. Y también la señora mostraba todas sus creaciones y decía, por ejemplo, en la bufanda y los guantes al juego. Eso quería decir que con la misma combinación de colores y el mismo dibujito. Incluso también utilizaba lana, mezclaba lana con las medias. Bueno, la señora Liliana Di Tolo. Bueno, esa idea. Y hablando de medias y hablando de frío, ahora yo lo traigo a colación, qué frío que hace, acá por lo menos, en Suecia, provincia de la Patagonia, les queríamos pasar este tema de Connie Sibilis, que nos invita a tomar el té. El tema se llama Tomando Té y yo me voy a por uno de vainilla. Chau. Encontraron el camino hasta los míos y en tus Alegría sueca. Alegría sueca. Alegría sueca. Alegría sueca. Take left. Walk, walk, walk me home. Let me live my life on home. Crossroads where we at. You go right, I take. Halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm charge here.